chapter 8, versículo 11, verse 11 y 16. And 16. Bendito sea el nombre de Jesús para siempre. Praise a su nombre Jesus sea la gloria. To his name be the glory. A su nombre sea la gloria, hermano. A su nombre sea la gloria. Te alabamos, Jesús. Praise you, Jesus. Tú eres maravilloso, Señor. Lord. Aleluya. Aleluya. Dele gloria a Dios. Dele gloria a Dios en esta tarde, hermano. Dele gloria a Dios en esta tarde. Aleluya. Alabanzas a Jesús. Aleluya. Aleluya. Gloria a Dios. A su nombre gloria. His name be the glory. A su nombre gloria. To his name be the glory. Praise the living God. Alabe a Dios. Alabe a Dios. Alabe a Dios, hermano. Praise God. No tengo monitor para escucharme. Gloria al Señor. Dele gloria a Dios en esta hora. Vamos a inventar algo aquí. Give God the glory. A su nombre gloria. His name be the glory. Él vive y reina, alaba lo que él vive. Santo es el Señor, santo es Dios. Aleluya. Dele gloria a Dios, hermano. Dele gloria a Dios. Aleluya. Aleluya. A su nombre gloria. A su nombre gloria. Aleluya. Santo es el Cordero de Dios. Él es digno de alabanza y adoración. Aleluya. Hay poder en el nombre de Jesús. Hay poder en el nombre de Jesús. Hay poder en el nombre de Jesús. Hay poder en la sangre de Cristo. Hay poder en la sangre de Cristo. Poder en la sangre de Cristo. Aleluya. Toda oposición del enemigo la gente fuera. En el nombre de Jesús. Toda obra de adelante, toda obra de las tinieblas. Ahora en el nombre de Jesucristo. Señor, santo Dios, ahora sí, aleluya, poder en Cristo. Imagínense, si ustedes me oyen y yo no me oigo, los dejo sin oreja a ustedes, gritándole gloria al Señor. Ahora sí me escucho bien, bendito sea el Señor. Vamos a leer la palabra de Dios, libro de Deuteronomios, capítulo 8, aleluya. Gracias a Dios estamos preparaditos para cuando oscurezca, eso se prende solito, gloria al Señor. Aleluya. Espero terminar antes de las 12 de la noche esta noche. Gloria al Señor. Aleluya. Dice así la palabra de Dios con toda reverencia en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Libro de Deuteronomio, capítulo 8 de Deuteronomio. Aleluya, versículo 11 y 16. Verse 11 and verse 16. Y dice así: cuídate de no olvidarte de Jehová tu Dios. And it says, beware that thou forget not the Lord thy God. Para cumplir sus mandamientos. In not keeping his commandments. Sus decretos. And his judgments. Y sus estatutos. And his statutes. Que yo te ordeno hoy. Which I command thee this day. Dice el verso 16. Que te sustentó con maná en el desierto. Verse 16 says, who fed thee in the wilderness with maná. Comida que tus padres no habían conocido, which thy fathers knew not, afligiéndote, that he might humble thee, y probándote, and that he might prove thee, afligiéndote, to humble thee, y probándote, and prove thee, para a la postre, to be good, hacerte bien, to do thee good at thy latter end, humillándote y probándote, that he might humble thee and that he might prove thee. Para la postre hacerte bien. To do thee good at thy latter end. Vamos a orar, hermano. Dios y Padre nuestro que estás en los cielos. Te alaba mi alma esta tarde y te doy gracias. Gracias por tu amor y tu misericordia. Gracias por todo lo que has hecho Dios. Father, that you have done to Padre, God. En el nombre de Jesús. Father, in the name of Jesus. Abre nuestra mente para recibir tu palabra. Open our minds to receive your word. Ministranos, Señor, en esta hora, por favor. Us, Lord. Habla nuestras vidas. Speak to our lives. Como solo tú sabes hacerlo. Only you know how to do. Te lo rogamos de todo corazón. We ask you this with all our hearts. En el nombre de Jesús. In the name of Jesus. Gracias, Señor. Thank you, God. Gracias, Padre. Thank you, Lord, Father. Aleluya. Pueden sentarse, hermano. You may be seated. Alabado el nombre de Jesús. Praise be. Pero no se calle. Siga alabando a Dios en esta hora. Siga adorando a Dios en esta hora, hermano. Siga dando gloria a Dios. Aleluya. If you don't want to God, don't let anything that you change. Aleluya, póngase en comunión con el Señor. Que Dios tiene algo especial para tu vida en esta tarde. Alabado sea su nombre para siempre. Aleluya. Aleluya. Qué lindo es leer la palabra de Dios, hermano. Pobre es el cristiano que no ama leer la palabra del Señor. Usted no es cristiano porque solo asiste a la iglesia. You are a Christian because you usted es cristiano church. Si tiene a Cristo en su corazón. You're a Christian if you have Christ si in your heart. Si le ha abierto su corazón a Jesús. If you have opened up your heart. Si lo hizo de todo corazón. If you did it with all your heart. Si usted le abrió su mente al Señor. If you opened your mind to the Lord. Su corazón, su vida. Your heart and your life. Y se entregó por entero a Dios. And you gave yourself with all your Dios heart. Dios entra God. Dentro de tu ser. God comes into your soul. Y cuando Dios yourself. Está dentro de ti. And when God is in you. Dios empieza a producir unos deseos en nosotros. Deseo de estar cerca de Él. Dios produce hambre de Él en nosotros. Tenemos hambre para comer, así tenemos hambre de Dios. Hay que tener hambre de Dios en nuestra vida. Aleluya, cuando Dios se mete dentro de nosotros, Dios despierta el deseo de estar cerca de Él. Deseo de orar. Deseo de leer la Biblia. Deseo de estar en comunión con Dios. Being close to God. Deseo de estar en comunión con Dios. So being in communion with God. Aleluya. Deseo de compartir con los hermanos. Share deseo de asistir a la casa de Dios. And to be in the house el salmista David desea una cosa le he mandado a Jehová. Y esta buscaré. And this shall I look for. No era algo de labios para afuera, era algo que sentía su corazón de verdad. Yo quiero ir a la casa de Dios. Yo quiero contemplar la gloria de Dios. I wanna contemplate. Yo quiero sentir la presencia de Dios. And feel the presence of the Lord. Y ese era su anhelo. And that was what he wanted. Cuando Dios se mete dentro de nosotros, when God comes into us, tenemos deseo de leer la Biblia. We want to read the Bible. Aún gente que no sabe leer y escribir. Even those that can't read or cuando Dios se le mete dentro a uno, when God comes into them, uno busca la forma de oír palabra de Dios. They look for a way to yo conozco hermanos que no tienen vista física. I know brethren that don't, that can't see. Conozco una sierva de Dios en el estado de Massachusetts. I know a servant of God in the que perdió la vista a causa de la diabetes. Who lost her sight because of diabetes. Y buscó que le compraran un paquete de CD de la lectura de la palabra de Dios. And asked us to get her a package. Y ella me testificaba que cuando perdió la vista, ahora es que más Biblia lee. Of the word of God spoken, and now that porque como no tiene otra cosa que hacer, se sienta allí, pone un cassette, un CD, y se pasa el día entero oyendo la palabra de Dios. Cuando uno tiene hambre de Dios, uno brinca los obstáculos para estar cerca de Dios. And the presence of the Lord is something special. Una cosa es leer la Biblia como inconverso. It's one thing to read the Bible. Y otra cosa es leer la Biblia como cristiano. It's quite another to read it. Una cosa es leer la Biblia como tibio. It's one thing to read it. Y otra cosa es leer la Biblia bajo el fuego de Dios. And it's another to read it under the fire of the Lord. It's one thing to read it as a religious person. Y otra cosa es leer la Biblia como cristiano. And it's another to read it as a Christian. Religioso. Because a religious person llena su mente de la Biblia. Fills their mind up with the el impío. The heathen critica la Biblia, criticizes the pero el cristiano the se llena de la Biblia, se alimenta de la palabra, no solo la pone en la mente, la lleva hasta el corazón, in his mind, se goza con ella. Dios está leyendo la palabra de Dios. Dios le habla a través de la palabra. God speaks to him through the word. Yo no sé si a usted le ha pasado que alguna vez ha estado tiempo sin hablar con un familiar al que usted ama. Sometimes speaking to someone who porque ha habido cosas que no le han permitido a usted hablar con ese familiar. Because there are things that papá, mamá, un hermano, un hermano. Your father, your mom, your y por la distancia brothers, o por mil problemas. Usted no puede problems. Hablar con él. You can't speak to him. Pero de repente un día and suena el teléfono. The phone rings. Y usted levanta su teléfono. And you lift it up. Y oye la voz de ese familiar aquí. A mí me pasó, hermano. It happened to me, brother. A mí me pasó, hermano. It happened to me, brother. Alguien a quien amaba mucho. Someone whom I loved. Y yo años que no escuchaba su voz. And it, I spent years with siempre yo llamaba a mi mamá cada semana, cada mes. I have called my mom every week, every month. Y hablaba con ella, pero mis hermanos no estaban por ahí o no. No querían interrumpir a mi mamá porque eran pocos minutos. And I spoke with her, but my sisters and brothers. Pero solo sucedió algo extraño. En vez de yo llamar para allá, llamaron para acá. And something weird happened. Y cuando salió el teléfono, que levanté el auricular, era la voz de mi hermano. Uno de mis hermanos. Que yo hacía tiempo no oía su voz. That it had been a long time since I heard her voice. Y oí su voz y se me rajó el corazón. And my heart no podía hablar. I couldn't speak. No podía hablar. Porque me produjo tanta satisfacción oírlo. I felt so much me dio tanto gozo escucharlo. I felt so much joy y él me dijo, ¿te pasa algo? And he told me y yo le dije, sí. And I said, yeah. Bonita sorpresa me ha dado. Avísame que me va a dar un infarto. Alabado sea el Señor. Aleluya. Yo creo que el cristiano que ama a Dios, and I believe that a Christian cuando pasa un día God, sin escuchar su voz, when he spends a day without hearing y de repente abre su palabra y oye la voz de Dios, el corazón se estremece porque estamos oyendo la voz de nuestro amado, la voz del amado, aleluya, de nuestras vidas a través de su palabra. Cuando decía, mientras callé, se envejecieron mis huesos sin digerir todo el día, hasta que entré a tu altar, a tu presencia, hasta que volví a hablar contigo, y entonces tu presencia llenó mi vida. Gloria al Señor. Qué lindo es leer la palabra. Y qué lindo, hermano, es que Dios a través de ella hable a nuestra vida. Yo abrí la Biblia en esta tarde. I opened up my Bible. Pensaba hablarles de otra cosa. And I thought to speak to you of something else. Mira, que tenía una enseñanza. Aquí tengo aquí tengo los escritos de lo que les enseñaba. I haven't written here what I was. Pero voy a hablarle del otro lado, de este lado que no hay nada escrito. Alabado sea el Señor. Aleluya. ¿Sabe algo? You know something? Este pasaje dice, this passage says, no te olvides de Jehová tu Dios. Don't forget about the Lord. No te vayas a olvidar del Dios que te lo ha dado todo. Don't you go forget. Qué preciosa es la palabra, hermano. Aleluya, este precioso libro de Deuteronomio. Precious book of Deuteronomy. Que es como una repetición de la ley. Eso es lo que significa la palabra de Deuteronomio. Repetición de la ley. Which is like a repetition of the law, which is. En este precioso pasaje. And in this precious passage. Dios habla a su pueblo. God speaks to his people. Y les dice. And he tells them. No te olvides. Forget not. Cuídate de no olvidarte. Hallelujah. De Jehová tu Dios. Beware that thou not. Para cumplir sus mandamientos. Leyendo el capítulo 8, verso 11. I'm reading in chapter 8, verse 11. Para cumplir sus mandamientos, sus decretos, sus estatutos. Keeping his commandments and que yo te ordeno hoy. And statutes which I command thee this day. Oye esto. No suceda que no vaya a pasarte. Lest. Verso 12. No suceda que comas y te sacies. Lest when thou art in and art full. Y edifiques buenas casas en que habites. And has built goodly houses. Oye la voz de Dios en esta tarde, iglesia. Listen to the voice of the Lord this afternoon. Dios te ha dado casa. God has given you te a ha dado house. Comida. He's given you food. Dios nos ha acomodado. God has given us. Es Dios quien nos ha suplido. Supplied us. ¿Cómo vamos a olvidarnos de aquel que nos ha dado todo? How can you forget about him who has given us all? ¿Cómo olvidarte del que te dio la casa cuando se la pediste? How can you forget about the one who gave you the house when you asked? diciéndole a Dios, Señor, dame un techo donde mis hijos se sientan bien. Give me a roof where dame un barrio donde la gente sea tranquila. Give me a neighborhood where the dame un lugar donde vivir, donde give yo tenga paz, where I can have peace. Donde mis hijos crezcan en paz, where my children may grow donde puedan estudiar tranquilos. May study. Muchos de nosotros hemos venido de ciudades muy movidas. Many of us came from very moving cities. Donde se hacen y se practican cosas terribles los niños, los jóvenes. Where they practice many great things, the children. Y buscando un lugar donde hubiera paz para nuestra familia. Dios nos suplió un lugar de paz. And God gave us a place of peace. Y qué triste que teniendo buena comida. So sad that having que teniendo good buena ropa, and good clothes, que teniendo un buen automóvil, good que teniendo una buena casa, entonces no tengamos tiempo para buscar de Dios. Entonces no tengamos tiempo para adorar a Dios. We don't have time to y peor aún, entonces tengamos el cuello tan estirado, tan erguido, tan almidonado, que no podemos tirarnos en el piso y poner la frente en el piso y clamar a Dios y pedirle que tenga misericordia de nosotros. No te olvides. Don't forget que a Dios hay que buscarlo en humillación. Es en humillación que se busca a Dios. Jesús habla en su palabra. And Jesus speaks in his word. De gente que hacía oraciones con el cuello levantado. Of people who said prayers with their hands raised. Olvidados totalmente. And completely. Olvidados de Dios. They're forgetting God. Pero cuando yo leo en este pasaje, no te olvides de Dios. But when I read in this passage, don't forget the Lord thy God. Que cuando comas y te sacies. Lest when thou hast eaten and art full. Y edifiques buenas casas en que habites. And has built goodly houses and dwelt therein. Y tus vacas y tus ovejas se aumenten. And when thy herds and thy flocks multiply. Y la plata y el oro se te multipliquen. And thy silver and thy gold is multiplied. Y todo lo que tuvieres se aumente. And all that thou hast is multiplied. Y aquí está el problema. Y se enorgullezca tu corazón. And then thy heart be lifted up. Y tu corazón se vuelva orgulloso. If your heart grows hay gente pride con el corazón orgulloso. There's people with prideful hearts. Orgulloso del nombre que tienen. Prideful of their name. Orgulloso de la familia a la que pertenecen. Or of the family that they live in. Orgulloso del país que vienen. Full of pride because of the country they come from. Orgulloso de la iglesia que son. Full of pride because they were orgulloso de la religión que tienen. Or of the religion that dice they have. Dice que te enorgullezcas. And they said their heart be lifted up. Porque aquí no habla de que la pobreza produce orgullo. Because it doesn't talk about en las bendiciones lo que puede volverte orgulloso. It's the blessing that must ¿cuánto recibimos bendiciones de Dios, hermano? Todos los días Dios nos bendice. Todos los días Dios produce cosas grandes en nosotros. Pero qué bueno que entendamos que hay un peligro en las bendiciones. El diablo puede tratar de convertir la bendición que Dios te ha dado en un problema. Haciendo que se enorgullezca tu corazón. Maybe giving, putting pride in your heart. Y dice que te enorgullezcas. And it says that the heart be lifted up. ¿Lo ves allí? Y se enorgullezca tu corazón y te olvides de Jehová tu Dios. And the heart be lifted que te sacó de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Which brought the fourth out of the land of Egypt from the house of bondage. Importante es que nos acordemos de donde Dios nos sacó. It's important to remember where the Lord got us from. Nosotros no alabamos las cosas que hacíamos cuando no servían a Dios. We don't praise the things we did. No podemos usar la oportunidad de testificar. We can't take the time para engrandecer los pecados que hacíamos. Siempre que usted hable de lo que usted hacía cuando no servía a Dios, no lo diga con orgullo, sino con vergüenza. No se empanezca por el pecado que practicaba, sino de gracias a Dios por lo que es ahora. Por la obra que Dios ha hecho en usted ahora. Por la transformación que Dios produjo en su alma. Aleluya. No sea que te enorgullezcas. Y te olvides de Jehová tu Dios que te sacó de tierra de Egipto, de casa de servidumbre. And don't forget the Lord that God which brought thee forth out of the land of Egypt. Que hizo caminar por un desierto grande y espantoso. Through that great and terrible wilderness. ¿Quién dijo que cuando Dios nos saca de Egipto nos monta en una alfombra mágica hasta el cielo? Hallelujah. Who says that when we're taken out of Egypt, they will take us to the heavens? Pero hoy a la gente a veces predicando y diciendo conviértete a Cristo y se van a acabar todos los problemas. No le mienta a la gente. A usted al convertirse no lo van a montar en una alfombra mágica. When you convert to Christ, you're not gonna go on the carpet. El Señor lo va a pasar por un desierto grande y difícil. The Lord is gonna pass you through a great and terrible desert. Pero no se quede solo ahí porque si no se va a asustar. Pero Dios va a ir con usted en el desierto. Esa es la diferencia entre el sirve a Dios y el que no sirve a Dios. Los dos pasamos el mismo desierto, pero ellos lo pasan solo y nosotros lo pasamos con Dios. Ellos lo pasan vacío, secos, desesperados. Aleluya. Pero Jehová va delante de nosotros. Grande y espantoso. Great and terrible. Oiga, oiga esto. Cualquier similitud con lo que usted está pasando no es pura coincidencia. Mira lo que dice. Un desierto grande y espantoso. Great and terrible wilderness. Lleno de serpientes ardientes y escorpiones. Fiery serpents and scorpions. La diferencia es que el desierto que pasó Israel, las serpientes se arrastraban. The difference is that hoy hay serpientes con dos pies y dos manos. But now there's snakes with two hands. Hoy hay escorpiones con Biblias en las manos. Now there's scorpions. Pero Dios te está haciendo pasar por ese desierto para llevarte hasta la tierra prometida, la tierra que el Señor te prometió. Aleluya. Aleluya. Y donde había sed, where there was drought, donde no había agua, where there was no water. Qué escasez terrible. Usted sabe que la palabra de Dios representada como el agua. You know, the word of y estamos en un desierto de escasez de palabra, de escasez de agua espiritual, de escasez de alimento para el alma. Y él te sacó agua de la roca del pedernal. Hablábamos esta mañana, la roca que acompañaba a Israel era Cristo. Porque Cristo va con nosotros dándonos el alimento que necesitamos. Es el que nos da la palabra. Es el que nos alimenta espiritualmente. Es el que nos da el pan del cielo que necesitamos. Aleluya. Aleluya. Dice el verso 16 que te sustentó con maná en el desierto. Comida. Food. Que tus padres no habían conocido. Which thy fathers knew not. Afligiéndote y probándote. That he might humble thee and that he might prove thee. Afligiéndote y probándote. To humble thee and prove thee. Con el maná. With manna. Gloria al Señor. Glory to God. Otra versión de la escritura dice humillándote. Hallelujah. It says to humble thee. Y probándote. And to prove thee. En inglés dice humillándote y probándote. In English it says to humble thee and prove thee. ¿Sabe por qué? Do you know why? Porque el maná del cielo, because the manna of heaven, tiene un símbolo grande para nosotros. It's a great symbol for us. El nombre maná, the name manna, ¿sabe qué significa? You know what it means? ¿Qué es esto? What's this? Eso es lo que significa la palabra maná. Means. Cuando cayó por primeramente el maná, when it la primera fell vez, from heaven, the first time, ellos no sabían lo que era. They didn't know what it was. Y cuando salieron en la mañana, and when they went out in the morning, encontraron, they found el campo, the field, lleno de una capa blanca, full of a white cap, como nieve, like snow, una pequeña capa como algodón, almost like cotton, que cubría toda la tierra, that covered the whole earth, y salieron afuera. And they went out. Eran como unas semillas, dice la palabra de Dios. It said it was almost like a seed. Blancas. White. Y cuando salieron, cada uno que iba saliendo, each one who went out, la palabra de ellos era esta. Their word was this. ¿Qué es esto? What's this? ¿Qué es esto? What's this? Aleluya. ¿Y saben cómo se dice eso en hebreo? And you know how to say that in Hebrew? Es esto. What is this? Maná. Maná. Maná. Maná. Maná. Maná. Maná. Maná. Gloria a Dios. What is this? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? What is this? ¿Qué es esto? What is this? ¿Qué es esto? What is this? Y Dios le dijo eso. Pan del cielo. Bread from heaven. Pan de ángeles. Bread of angels. Así la gente hoy oye la palabra y dice, ¿qué es eso? People hear the word of ¿qué God. ¿Qué es eso? Say, what is this? ¿Por qué hablan así? Why are they talking like ¿por qué that? Hablan de esa manera? Why are they talking ¿qué es eso? Maná del cielo. Pan que baja del cielo para alimentar tu alma. Palabra de Jehová para tu vida. ¿Qué es esto? La voz de Dios hablando a tu alma. Para rescatar de las tinieblas a la luz. Para sacarte de la oscuridad. Para sacarte de la tibieza espiritual. Para sacarte de la debilidad y la ceguera en que vives. Aleluya. Pero tenía unas características el maná. Y sobre todo unas reglas que Dios le estableció. Cuando tú lees el capítulo 16 de Éxodo, allí donde Israel protestó a Dios, donde le dijeron a Dios, para eso nos sacaste de Egipto, para matarnos de hambre en el desierto. Porque hay creyentes todavía hasta hoy que siguen diciendo eso. Para que Dios me sacó de la barra. Para aburrirme en la iglesia. Creyentes diciendo que están perdiendo el tiempo en la iglesia. Es que no han comido maná. They haven't eaten es que no han comido maná. Es que comen maná del cielo. Aleluya. No quiero volver a Egipto más. Aleluya. Aleluya. Cuando protestaron. And when they protested, Dios le dijo a Moisés, God told Moses, no te preocupes, don't worry, yo le voy a dar comida, I'll give them food, pero con esa comida, but with that food, los voy a probar, I'm going to prove them, y los voy a humillar, and I'm going to humble them, porque no tenían el cuello tan levantado, because they had their necks, ellos salieron de Egipto, they got out of Egypt, tenían más pechuga que un pavo real, they had more chest than a, Dios dijo, yo voy a tratar con esta gente. And he said, I'm going to try these. Alabado el nombre de Jesús. Y lo primero que usted ve del maná es que el maná caía en la tierra. Manna, is that it fell to así the que para recogerlo so había que agacharse. No había que levantar las manos, había que agacharse. Hay los creyentes quieren coger el maná sin agacharse, sin bajar el lomo, sin humillar la mente, sin humillar el corazón. Quieren palabra de Dios, pero no quieren humillarse. Quieren palabra de Dios con sobrenombres de predicadores, de evangelistas, de ministros, de apóstoles. No, hay que bajar el lomo, ir a tierra a recoger el maná. El maná se recoge humillado. Por eso Dios dijo, lo voy a humillar con el maná. Lo voy a humillar con el maná. Aleluya. ¿Tú sabes? ¿Quieres hablar de maná? Por eso hay gente que no resiste la palabra. Porque la palabra los humilla. Los humilla. La palabra del millón de orgullo. La palabra de Dios dominó mi autosuficiencia. Y me hizo depender. Para levantar el pecho. To lift up their chest. Hoy la gente quiere oír palabras que les halague. People want to hear them, que le diga que grande tú eres. The top hay un potencial so en ti. There's some great potential in you. Esa es la palabra que la gente quiere oír. That's what people no, like dice, no, el maná no se recoge arriba de los techos, el maná se recoge del suelo. On the roof, you gotta put on the floor. Hay que poner la frente en el suelo para alcanzar el maná. Aleluya. Lo segundo es que el maná no llegaba cuando ellos querían. Second is that maná era a la hora que Dios decía. It was at the hour that God said. Uy, pobrecitos los dormilones. Era en la madrugada que llegaba. It was early in the morning. ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¿Cuándo llegaba el maná? Cuando amanecía. When did the maná come? When early at dawn. Por eso le falta el fuego a muchos. That's why many are missing. Porque no pueden levantarse unos minutos antes para ahorrar más tiempo. Si se van a trabajar a las 7, se levanta a las 6:55. 5 minutos tengo para arreglarte. ¿Y tú y Dios qué? ¿Y el maná cuándo lo vas a recoger? ¿Y cuándo hay tiempo para orar? ¿Y cuándo hay tiempo para ir a la presencia de Dios? ¡Óyeme! Listen. Atrásale unos minutos a ese despertador. Atrásale unos minutos a ese despertador para que tengas tiempo de recoger el maná. Aleluya. Para que haya tiempo de ir a la presencia de Dios. Porque Dios te está humillando con el maná. Ay, es que no nos gusta que nos humillen. We don't like to be humble. Los problemas más grandes que yo he tenido en este país, greatest, en Estados Unidos, the greatest problem I've had in this country, es esa palabra. Is that word. Ese pastor me humilla. That pastor humbles me. Lo que él dice ahí al frente me humilla. What he says, no se venga conmigo, que yo no humillo a nadie. El Señor te está humillando. Es para humillarte. Is to humble you. Con todo mi corazón busco hablar a los hermanos. Saludarlos con amor, tratarlos bien. Cuando algo se me olvida, voy donde él y le pido que me perdone, hermano, por favor. Perdóname. No hice lo que habíamos quedado de acuerdo. Sabes, soy humano. Perdóname esta vez y la próxima que viene, perdóname también. Le dije a mi hermano hoy eso. Porque es que no siempre cumplimos como quisiéramos. Because we don't always do what we're gonna say. Pero a la hora de dar la palabra, but when it's time to yo no puedo word, tener miedo ni temblar, hermano. Tengo que decirte la palabra que me humilla. Porque si estoy aquí parado, es porque la palabra me humilló a mí también. Es porque la palabra aleluya humilló mi autosuficiencia. The word humbled my self-sufficiency. Yo creía que era alguien. I thought I was somebody. Hasta que la palabra me partió por el medio. Y Dios me dijo, ponte a buscar maná en el cielo. Aleluya, que ahí es donde Dios te quiere. Bendito sea su nombre para siempre. Pero vi algo más. And then I saw something else. Dios dijo, God said, el maná de hoy, the manna of today, no sirve para mañana. It's not worth tomorrow. Y se acabaron los acaparadores. And the packers who left the stuff. Especialmente en la gasolina. Especially in gasoline. Hay un nombre. Name. Es el que produce el alza de la gasolina. That causes the. ¿Sabes cómo se llama? Especulación. It's called speculation. Se especula acerca de lo que va a valer mañana. Todavía no ha llegado el día. They think that what's going to happen. Pero la sola imaginación de que algo que esté pasando puede producir algo peor. The fact that they think that what's going on is going to cause something worse. Los precios. Causes prices to go up. Especulación. Speculation. Y hay gente. There's people, especialmente en nuestros países, especially in our country, que acaparan los productos, that stock up on los esconden, they hide them, para hacer ver que no hay, to make it seem, y entonces le suben el precio al producto. So they raise prices. Pero Dios dijo, lo mío no puede ser así. And he said, las cosas de Dios son justas. It can't be that y Dios dijo, aquí hay que venir a mi presencia todos los días. Lo que buscaste ayer no te sirve para mañana, ni te sirve para hoy. Y Dios le puso una ley al maná, hermano. Pero Dios es suficiente. Y Dios sabe lo que hace. Se mira el capricho de Dios, hermano. Gloria a Dios. Nosotros, yo lo digo de esta manera, nosotros tenemos un Dios tremendo, hermano. Gloria a Dios. Que no se ponga a jugar con Dios, que con Dios no se juega. A Dios no se le escapa una, alabado sea el Señor. Esa fue la regla, de lunes this a viernes. From Monday to Friday. O de domingo a viernes. Or from Sunday to Friday. Todos los días. Every day. Recogerán maná. You will pick up maná. Para un solo día. For one day. Si alguien coge maná para el día siguiente, if somebody gets maná for the next day, el maná se le va a volver gusano. Maná will turn to worms. Pero, but, el sábado es día de reposo. The Sabbath is the day of rest. Y el viernes, and Friday, van a recoger doble ración. You pick up twice as much. Y el sábado, and on Saturday, la ración del viernes, the rations no Friday, se va a volver gusano. Won't turn into worms. Pero ningún otro día la pueden recoger. But you can't do that any other day. Porque Dios sabe. que hay momentos difíciles, que hay situaciones en que usted no puede coger maná todo el día. El problema que está pasando es que hay creyentes que quieren que todos los días sea sábado, que quieren que el maná nunca se eche a perder, y por eso el maná que comieron hace 20 años están tratando de comerlo todos los días, y lo que están comiendo es gusano, están alimentándose de su pasado y no de un presente con el Señor, porque Dios no se humilla con esto. Dios, cuando leo esto entiendo algo. Dios tiene la llave de la alacena. Y Dios dice cuando se abre y cuando se cierra. Y Dios dice, yo te abro la alacena todos los días, pero coge comida para este día. Basta cada día su propio afán. Basta cada día su propio mal. No vivas más de lo que fuiste en el pasado. Busca la llave para este día. Y si un día hay alguna situación que por un problema especial no tengas tiempo para orar, you won't have time to pray. Detenidamente. To stop it, Dios lo entiende. Understands. ¿Está entendiendo lo que le digo, hermano? Un día usted se queda dormido. One day you slept in. Y no se acordó de orar. And you forgot to pray. Y es cuando va de camino, le pide perdón al Señor. Perdóname, Señor. Forgive me. Mira, Señor, tomé tu tiempo, por favor. I took your time. Dame una oportunidad. Give me a chance. Yo quiero tu bendición, aunque no he podido orar lo suficiente. Y Dios te bendice. God bless you. Pero tú no puedes venir al otro día con el mismo cuento otra vez. The same thing the next day. Tú no puedes volver al otro día a darle el mismo telegrama al Señor. Tú tienes que estar, aleluya, tú tienes que organizarte bien. Tú tienes que buscar el maná que te toca ese día. Porque si no buscas el maná en la mañana, vas a pasar hambre todo el día. Vas a estar viento todo el día. Vas a estar bien todo el día. Aleluya. Acuérdate de Jehová tu Dios. Que salió de Egipto. Que te llevó por el desierto. Y terrible, lleno de serpientes y escorpiones, donde hay hambre y sed. Pero Dios va contigo. But God goes with you. Y te ha dado alimento. And he gives you food. Para que alimentes tu alma. To for your soul. El maná es tipo de la oración. Maná is like prayer. El maná es tipo de la palabra que se ministra en la iglesia. Maná is like the word that is ministered. Y si tú eres un dominguero, and if you only come on Sunday, que solo buscas pan para la semana el día domingo, and you get all your food, estás invirtiendo el orden que Dios te dio. Resulta que Dios dijo, trabaja seis y descansa uno. And God says, y en el sentido espiritual, los creyentes quieren descansar seis y buscar uno. Seis días sin buscar de Dios y uno para recoger maná para toda la semana. Y Dios te dice, be careful. And God tells me to be careful. Ten cuidado. Be careful. Ten cuidado. Be careful. Porque se puede volver gusano tu maná. Because that maná might turn to worms. Y esto, hermano, un poquito más profundo y se va a dar cuenta de eso. El maná es la palabra. Maná is the word. Y la palabra es buena. And the word is la palabra da vida. Word gives la palabra life. Alimenta el alma. And the word gives. Pero si tú no buscas palabra de Dios todos los días, but si tú no te llenas de palabra de Dios, la palabra de Dios que has conocido the word se va a volver un pan seco, lleno de moho, podrido. Hay gente que sabe mucha Biblia. There's people that know a lot about the Bible. Pero tienen la mente podrida. But they have their mind. El orgullo. And their pride. Se los está comiendo. Is eating them up. Como dice aquí la palabra. And as the word says, que no se enorgullezca tu corazón. Let your heart be filled with pride. Porque la misma palabra. Because that same word. Que a uno lo humilla. That humbles some. Porque la busca todos los días. They y se agacha a recogerla. And they bow down to the ground. Y el que no se humilla a recogerla. He who is in humble se vuelve orgulloso de lo que conoce. Becomes full of pride from what he knows. Y cuando Dios habla. And when God speaks. Dice, yo sé más Biblia que ese que está hablando al frente. They say, I know more about the Bible than he who is speaking up there. Y le dice esto y esto y esto y esto. Y sabe más Biblia que this. And they know more. Pero no cambian. The Bible, but they don't sus frutos son frutos de pecado, their first are fruit de maldad, and of bad de justicia, of injustices, de suciedad moral. Porque hay gente que sabiendo la Biblia tiene el corazón podrido. Yo me he preguntado eso. Porque hay gente que siendo teólogo son adúlteros. ¿Cómo siendo teólogo son fornicarios? ¿Cómo maestros de teología son ladrones, borrachos, mentirosos, engañadores? ¿Cómo es posible eso? So sinful, how can this happen? Simplemente. Simply. Están comiendo gusano. They're eating worms. Y no maná. And not manna. Maná. Manna. Maná. Manna. Es palabra que viene del Señor. Y que debe venir cada día. Que debe alimentar tu alma. Feed your soul. En otras palabras. In other words. Si tú no buscas de Dios cada día, if you don't search for God every day, tu vida espiritual se corrompe. Spiritual life will become y corrupt. Te vuelves un religioso. And you'll become a religious. Los fariseos, the Pharisees, comían maná podrido. They ate rotten manna. Jesús dijo de ello. And Jesus said of them, en la cátedra, dice el capítulo 23 de Mateo. Aleluya. En la cátedra de Moisés se sentaron los escribas y los fariseos. And the cathedral of Moses sat the scribes and the Pharisees. Hagan todo lo que ellos dicen. So do everything they say. Pero no hagan lo que ellos hacen. But don't do what they do. Porque dicen because they y no hacen. They don't do. Eso es comer pan seco. That's what it is. Eso es comer maná de un día para otro. That's what it is. Decían pero no hacían. Predicaban pero no vivían lo que predicaban. Y eso pasa con todo aquel. That's what happens with each and every one. No busca el maná cada día. Don't search for maná. Pastor, que me estás mirando por la televisión. Si tú no buscas el maná cada día, te volverás un fariseo que predica y no hace lo que predica. Creyente que me estás viendo en este lugar. O en cualquier lugar que me esté viendo. Si tú no buscas de Dios cada día. Si no te humillas cada día. Before his y sacas tiempo para orar y buscar el rostro de Dios. Si no haces una costumbre en tu vida leer la Biblia cada día, if you don't make it a habit of reading the word every day, convertirás en un fariseo. You'll turn into a fire. Que dice, says, y no hace. And doesn't live up to. Oiga más. Que critica lo malo que hacen los demás. Criticizes the bad things. Pero que tú también lo haces. But you do it worse. Que sabe muy bien lo que está bien hecho. And knows very well what is porque right. Conoces el maná. Because you know maná. Pero no sales a buscarlo. You don't go and look no te humillas en la presencia de Dios. Y puedes tratar de engañar a todo el mundo. Can, pero a Dios no. You can cheat a Dios no. You can't cheat God. Yo me imagino. And I imagine. Los que chirriaron con el maná. Those who cheated with the manna. Los que hacían trampitas con el maná. Those who tried to cheat. Y nadie se daba cuenta. And nobody noticed. Porque si una familia era de cinco. Because if a family five, había que coger maná para cinco. You had to pick up. La Biblia dice según el comer de cada uno. According to the thing that each one ate. Porque usted sabe que hay gente que se abastece bien. Because there's people that eat very yo well. Quiero mirar, pero yo conozco algunos aquí ya. Los voy conociendo que se abastecen bien. I don't want to look, but I know there's a few around here that they eat very well. Pero si ustedes deben comer, Dios no tenía problema. If you ate a lot, God didn't have. Tienes doble ración, recógela. You want to eat it? You can pick it up, but eat it. No la botes. Don't throw it out. Cómetela. Eat it. Y entonces el que era de buen comer recogía bastante, entonces pues tenía que comer. He who picked up, you ate a lot, picked up a lot. Pero alguien. Que te quede vivo. Someone. En vez de para 5, cogió para 10. Solo eran 5. Jugar 5 people. Y calculó. Bueno, nosotros somos bastante, así que vamos a dar raciones bien grandes, pero doble. We're going to get big rations, but double. Porque no vaya a ser. Que Dios no le doy, pero y mañana. He might give us today, porque hay gente que no tiene fe suficiente para esperar que el mañana esté en las manos de Dios. Para entender que Dios, el Dios que suple hoy, suple mañana también. Que lo único que hace falta es que tú seas fiel en lo que Él te mandó a hacer. Y Él va a resolver mañana como resolvió hoy. And he'll give you food tomorrow, just pero le quisieron hacer trampa a Dios. But they tried to cheat him. Y tomaron maná doble. And they took twice y nadie as much. Se dio cuenta. And nobody realized. ¿Lo sabe usted? Los milagros de Dios son tremendos. Porque Dios tiró suficiente maná para que todos pudieran todo lo que quisieran. Because God throws it y el que sobraba había que dejarlo ahí. And whatever was y Dios se encargaba de que se desapareciera y no se pudiera. Sure that it would disappear and that si tú lo llevabas a tu casa, if you take it to your house, ahí se podría. It would rot there. ¿Eh? Varias razones, porque usted sabe, si usted se cae en uno de más, uno está comiendo lo que es de otro. Aunque Dios había dado suficiente. Pero con el que se lo llevó para su casa, él se puso contento. Y se sintió más vivo que nadie. And he thought he was smarter than everybody else. Hay gente que se creen vivos. Because they think that they're smart. Yo puedo engañar a Dios. Nadie se da cuenta de lo que yo estoy haciendo. What I'm doing. Y no hay nada oculto que Dios no lo saque a la luz. Todo lo oculto pudre el alma. Everything that's hidden rots the pudre tu conciencia. Pudre, corrompe tu vida. And it corrupts your life. Y la gente, and people, vino, they came, tomaron el maná, and they took the manna, fueron a su casa, they went to the house, y me imagino el chirón, dice usted, el vivo, the live one. El que se daba de listo se acostó. The one that thought he was ready, y la tienda era pequeña, era como una campaña, si una tienda de campaña como esta, like un poquito más pequeña, smaller, se acostó a dormir, and he goes to sleep, y dijo, and he said, en paz me acostaré, I'll go to sleep. Y así mismo dormiré, porque he recogido lo suficiente. Y hay del mañana para qué, como aquel que agrandó sus graneros y almacenó y dijo, ahora alma mía descansa. Hay unos cuantos creyentes que pueden, se creen que pueden decir eso. Ya no necesito orar, ya lloré bastante. Además, ya yo puedo pararme al frente y predicar sin ni siquiera orar y buscar que Dios me guíe. Yo tengo tanta capacidad que yo puedo abrir cualquier pasaje de la Biblia, lo abro y predico de él sin problema. No sé cuánto. Y Dios dice, necio, esta noche vienen por tu alma. Lo que has almacenado, ¿para quién será? Pero el vivo, but the live one, es inteligente, es super inteligente. The super smart guy, puso su maná ahí. Y mañana puedo dormir hasta mediodía. And tomorrow I can sleep till. Como ese anuncio de McDonald's que hay. Puede dormir hasta un poquito más tarde porque el desayuno está preparado por usted. Usted no tiene que levantarse a calentar nada, ni a pedir nada. McDonald's se lo prepara. Y así hay creyentes que dicen, no, yo no necesito despertarme temprano, orar. No, yo puedo hacerlo más tarde. McDonald's me lo prepara. McDonald's se quiere ready for me. El pastor está orando por mí. Los hermanos están orando por mí. La iglesia está orando por mí. No, tiene que salir tú a buscar el maná. And because he thought it was going, en la mañanita oyó el ruido de los que estaban buscando. And in the morning he heard. Ese es el problema, los que no buscan se molestan con los que buscan. Si usted tiene un hogar donde todos no buscan como usted, los que estén en la propia casa, pero tibio, acuéstate ya, déjame dormir. Let me sleep. Y usted no puede pagar porque usted está llorando en la presencia de Dios. ¡Aleluya! Eso pasa, hermanos y hermanas, que tienen una pareja, un compañero o compañera que no está lleno del fuego. Y cuando usted se tira en el piso a clamar, le dice, este loco ya me tiene loco. No, yo estoy loco, estoy buscando maná porque si no me muero. But you're not crazy, you're looking for manna, and el vivo se quedó dormido. But the live one stayed sleeping. Ah, pero cuando se levantó, hermano. When he got up, lo primero que sintió fue una peste. The first thing he felt was un olor desagradable. Me imagino que se revisó él. And he checked himself to make sure. ¿Seré yo? Is it me? ¿Será que no me lavé los pies? Is it that I didn't wash my feet? Hay algo podrido en la tienda. There was something rotten in the tent. Y hay creyentes que están sintiendo el olor a podrido en su tienda y no saben lo que es. Y es maná viejo que tienen ahí almacenado. Aleluya. ¿Sabes qué quiero decirte con eso? Que estás usando las bendiciones pasadas y no buscas en el presente. Gloria a Dios por las bendiciones pasadas. Gloria a Dios por los siervos que Dios ha usado para bendecirnos. Pero hay que buscar maná para Dios. And he opened up the door. ¿Y qué se encontró, hermano Josué? And what did you find, brother John? ¿Qué se encontró? What did you find? gusano. Worms. Gusano será tu cama. Worms y gusanos te cubrirán. And worms shall cover thee. Por no buscar maná. Because you didn't look for manna. Amontonó. You got it all together. Dice que en el campo amontonaban el maná. Quedaban como montoncitos. And they were like little y lo tomaban y lo llevaban a la casa. Con el paso del tiempo aprendieron a moler ese grano y hacer pan también. The days they learned how to make bread with it. Aleluya. Aleluya. Pero cuando aquel montoncito había juntado así together, y lo trajeron como una bola de algodón así para casa, like y lo puso en la alacena, cuando abrió era una bola de gusanos. It was a ball of worms. Ay, y qué problema ahora. And what a problem. Porque si algún vecino lo veía se iba a dar cuenta. ¿A dónde esconder el gusano? Where are you gonna hide those worms? No había para flucharlo y botarlo. You couldn't flush them anywhere. Era desierto todo. It was a desert. No había desagüe. There wasn't any plumbing. Había que salir para afuera con aquello. You had to go outside with that. Gloria a Dios. Había que sacar fuera el pecado. Vamos a dejarlo podido adentro. Y si lo dejaban adentro podido, lo otro que trajeron se podía también. Así que la única forma era reconocer el pecado. Sacarlo para afuera. Sacarlo al campamento. Sacarlo afuera. La única forma. Sacarlo podido. Echarlo afuera. Sacarlo afuera. No ocultar el pecado. Es sacarlo a Dios. Es reconocerlo en la presencia de Dios. Only way to el que cubre su pecado no prosperará, pero el que lo confiesa y se aparta alcanza misericordia. Había que quitar el maná prohibido. Lo digo, I say, que muchos creyentes están comiendo maná podrido. Many believers are in rotten, para mí toda esa falsa doctrina que se están enseñando son maná podrido. Yo no sé de dónde lo sacaron. Maná viejo de un día para otro. Porque no son doctrinas nuevas, son antiguas herejías que algunos están reviviendo. La falsa enseñanza de los Jesús solo no es nuevo. Eso surgió hace casi 2000 años. The old doctrine of the Sabelio era un presbítero de la iglesia primitiva y se le metió en la cabeza el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo eran una sola persona. And he thought that the Father, the Son and the Holy Spirit were one person. Religiosos en el tiempo de la iglesia primitiva, religious people in the primitive también church enseñaron, also taught, que Jesús era un ángel y no era Dios. That Jesus was an angel. Así que lo que los testigos contra Jehová predican hoy, so what the Jehovah's no es maná nuevo, es maná podrido. Maná de un día para otro. Yes. Cosa que no sirve. Aleluya, pero lo siguen revolviendo. Yes. Y lo podrido pudre. Una papa podrida pudre un costal entero. Una manzana hay que sacarla si no pudre todo. El maná podrido hay que sacarlo de nuestra mente, hay que sacarlo de nuestro corazón. Saque toda la falsedad de su mente. Saque toda la mentira que fue el santo le había enseñado. Y tienes la sola palabra de Dios. Tienes la sola palabra de Dios. No de pan vivirá el hombre. Solamente, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y el que se equivocó, and he was wrong, se tuvo que humillar más todavía. More. Porque el orgulloso lo que le pasa es eso. Because the que termina más humillado. Because more humble. Porque mientras más usted se levante, más duro es el golpe. Because the more you lift yourself up, the harder the fall. Se ponga, más duro es el cantazo. The higher the rise, so the harder the fall. Con la cabeza en la tierra y ahí se quita la presencia. Las peleas no se pelean con el diablo levantándonos orgullosamente, sino bajándonos en la presencia de Dios. Y entonces Dios se glorifica en nosotros. Before God, and God will take care of you. El que se enorgulleció, he who grew with pride. El que se creyó a alguien, he who thought that he was somebody. Nunca acercame aquí para no olvidarme de que tengo un intérprete. El que se creyó a alguien, he who thought that he was somebody. Para arreglar el problema, to fix the problem, tuvo que sacar el bulto para afuera. Had to take the whole pack outside. Y que todos los vecinos se enteraran, that all the neighbors would que era un cabezón, that he was a hard-headed one. Que había hecho lo que le daba la gana. that he had done whatever he wanted, pero que la única forma, but that the only way de disfrutar la bendición, to enjoy the blessing, era haciendo las cosas como Dios mandaba, was doing things the way that God said. Y el que se equivocó el primer día, and the one who made a mistake the first day, y cogió doble, and got twice as much, me imagino que el viernes estaba preocupado. I imagine that Friday he was worried. Mañana no hay mañana. There's no matter tomorrow. Y si me, se me pudre otra vez. And what if he gets running again? ¿Sabes qué tenía que hacer? You know what he had to do? Confiar 100% to trust 100% en lo que Dios dijo, and what God aunque said, en su mente no cabía. Even though it didn't fit inside, porque el mismo maná, because that same manna, el lunes no funciona, on Monday it doesn't work, y el sábado sí, but on Saturday it does, porque Dios hace las cosas como Él quiere. Porque Dios bendice al otro y a mí no. Why does God bless him? Porque yo tengo que humillarme y el otro no. Why do I have to humble porque myself? Dios hace las cosas como Él quiere. Porque hay que aprender a obedecer a Dios. In the later times, hacerte bien. That he might do thee good. Porque todo eso que Dios hace, because all the things that God does, tiene un propósito, has a purpose, ayudarte. And it's to help you. Cuando Dios te da un latigazo en el lomo, when God hits you on the shoulder, it's because he wants to help you. Yes. La Biblia dice por qué. The Bible Dios says hizo why. Que el maná se pudiera. God made the manna to rot. Para humillarlos. To humble them. ¿Cómo? What? Para humillarlo. To humble them. Pero si era comida. But it was food. Pero si. ¿Cómo Dios me va a humillar? How is God gonna humble me? Es que algunos piensan que la palabra es para demostrarle a los demás que tú sabes más que los demás. It's that people think that the word is to oye, show others that you know more than them. And there are many believers today that go to. No porque tienen un llamado de Dios. Not because they have no porque aman a God. Not because they love the souls. Algunos van al instituto porque quieren saber más que el pastor. So many go to the institute because they want to know more than the pastor. Para sentarse y corregir al pastor mientras sit there and correct the pastor while he's se sientan en el asiento. And they sit in the seat. Falta homilética. Al pastor le falta hermenéutica. The pastor is missing hermeneutic. ¡Aleluya! A mí vino uno de esos teólogos y me dijo, and one of these people came usted tiene un lindo mensaje evangélico. Very pretty evangelical. Yo dije, entro en ese, yo te reprenda. Pero él siguió y dijo, and he continued, pero but, creo que necesita estudiar un poco de hermenéutica. But I think you need to study a little. Y yo le digo, usted tiene razón. And he said, I think you're pero right. Lo que me falta de hermenéutica, lo tengo de rodillética. Gloria a Dios por todo lo que aprendamos. Pero lo que hacemos, for what we get, no lo podemos hacer what we do, para humillar a siervos de Dios, para despreciar a hombres que Dios ha llamado, para tener un poco a gente que Dios los ha sacado, les ha quitado todo para que prediquen su palabra. Hay gente irreverente que no tienen temor de Dios, que se van a un instituto bíblico a aprender a criticar al pastor, a aprender a criticar a los siervos de Dios. Y Dios los está mirando. Y Dios dice, maná podrido, llenos de gusano, podridos de la cabeza a los pies, sin la presencia de Dios, sin la unción de Dios, ¿de qué te vale el conocimiento? Sin la letra, sin el espíritu, mata. La letra, sin el espíritu, Dios te mata. Dios está cansado de criticones. Dios está buscando gente que trabaje de la mano a Él. Está comiendo maná podrido. You're eating raw maná podrido que apesta. Apesta ante la presencia de Dios. Pero hay un pueblo que quiere maná fresco todos los días. Que se va la presencia de Dios cada día. Que no importa la crítica de los criticones. Que no importa. your word to fill me up. El alma. I pray to feed my soul. I told him that he told me something that happened to us. To minister to us. Él no llegó la primera noche. He didn't get here the first night. El avión se atrasó. The plane was late. El primer culto que ministró era día en la mañana. So the first day that he ministered was in the morning. Y el hermano abrió la Biblia. And the brother opened up the Bible. Y dijo, voy a hablar de redención a través de la sangre de Cristo. And he said, I'm going to talk about redemption through the blood of Christ. A la juventud. To the youth, un mensaje de redención, a message of redemption, de salvación, of salvation, del poder de la sangre de Cristo. Power of the blood of Christ. Lo que los jóvenes quieren es emoción. What the youth want is emotion. ¿Cómo se van a sentar a un estudio? Why are they going to sit there for sobre redención? About redemption. Y el hermano empezó a ministrar. The brother began to minister. Y el Espíritu de Dios empezó a descender. And the Spirit of God began to sin empujones. Without any pushing, sin soplido. Without blowing. Los jóvenes caían de cabeza en el altar. The youth, sin terminarse de predicar la palabra. El fuego de Dios estremecía a la gente. Y la gente orando con la palabra. El maná alimenta el alma. Las emociones son como espuma. Suben y bajan. ¿Qué es lo que queda? El maná. El maná fresco queda. La buena palabra queda alimentando el alma. Y el cristiano se siente lleno. Se siente fortalecido. Aleluya. Oh, se siente que Dios ha llenado sus expectativas. Cuando hay maná del cielo, cuando hay palabras buenas, Dios ha levantado una juventud en esta hora que aman la palabra, that loves the word, que no quieren agüita con azúcar, that don't want sugar and water. El Señor nos dio palabra este fin de semana. God gave us word. Yo me gozaba, hermano. And I was viendo a los jóvenes llorando y levantando las manos al cielo. Watching the youth. Yo me lo sabía porque cuando terminó la palabra el día de ayer, hasta las hermanas que estaban en la cocina se escaparon. Y se pararon ahí y levantaron las manos llorando. Y alguien me cantó. Allá en la cocina con el caldero también estaban llorando. Porque la presencia de Dios estaba allá también. La presencia de la palabra de Dios es tremenda. ¿Quieres saber qué tremenda es? Penetra hasta partir el alma, el espíritu, las coyunturas de los cuerpos y de los huesos, y descubre los pensamientos y las intenciones del corazón. Ese es el poder de la palabra. No te olvides del que te salvó. Don't forget about him who saved you. Del que te ha dado palabra. Of him who gave you word. Para probarte. To try you. Pero a la postre. But at the end. Al final. In the end. Lo que quiere es hacerte bien. He wants to do good things to you. Dios ha quebrantado mi orgullo. God has broken my pride. Dios ha quebrantado mi egoísmo. He has broken my pride. Dios ha quebrantado mi autosuficiencia. My self-sufficiency. Dios ha quebrantado tu autosuficiencia. My self-sufficiency. Porque Dios quiere hacer algo grande con tu vida. He wants to do something great in your busca life. El maná cada día. Look for maná every day. Porque Dios tiene algo especial para ti. Yo he terminado en esta noche. Quiero que todos se pongan de pie en esta hora. Vamos a hablar con Dios, hermano. No sé cuántos están agradecidos de Dios por el pan que nos da cada día, por el privilegio que Él nos da de acercarnos a su presencia cada día, de poder orar cada día, de poder ministrar en la presencia de Dios. Eso es algo glorioso. Ir a la presencia de Dios y orar and pray, y adorarle and praise him, y llorar en su presencia. Cry before his presence. Eso debes hacerlo cada día. You must do this every day. No te sostengas del pasado. Don't feed off the past. Aliméntate cada día de Dios, and every day, de su palabra, and his word, de su presencia. And his presence. Padre, te doy gracias en esta hora por tu amor y tu misericordia. Gracias por todo lo que has hecho hasta ahora, Señor. Gracias por ayudarnos. Señor, yo te ruego en el nombre de Jesús, por cada vida que ha oído tu palabra, te suplico, por favor, que tú nos ayudes a mantenernos humildes en tu presencia, que busquemos cada día, cada mañana, busquemos tu presencia. Te necesitamos, Señor. Mi alma tiene sed de ti. Mi alma tiene sed de ti. Yo te necesito cada día. Cada mañana, Señor. Necesito tu presencia. Ayúdame, Señor. Ayúdame a estar lleno de ti cada día. En el nombre de Jesús. Díselo a Dios, ayúdame a buscarte cada día. A humillarme ante tu presencia cada día. A reconocer mis faltas delante de tu presencia. Señor, no es suficiente. No es suficiente con buscarte un día y otro no. No es suficiente con sentirte un día y otro no. Quiero sentir tu presencia cada día. Quiero llenarme de ti cada día. Quiero buscar tu rostro cada día, Señor. Yo necesito tu presencia. Necesito tu presencia, Señor. Ayúdame, Dios mío. Aleluya, pídeselo a Dios. Ayúdame, Señor. Help me, Lord. Quiero buscarte cada día. I want to search for you. Quiero llenarme de ti, Señor. Levanta tu mano al cielo y pídeselo a Dios el corazón. Aleluya, Señor, lléname de ti cada día. Fill me with you every day. Yo quiero sentir tu presencia mañana, Señor. I want to feel your presence tomorrow. Ayúdame en el trabajo. Quiero sentir tu presencia. I want to feel your presence. Quiero sentir tu presencia en mi casa, Señor. Quiero más de tu presencia cada día.